Bueno, seguimos en la tarde ya sobre el final de la lo que significa la otra verdad. Bueno, fui partícipe pleno de lo que significa el encuentro de ese auto. El jueves pasado fue, Bolaño, usted ayúdeme. El jueves el auto enfrente de mi casa, el auto robado en San Carlos. Hay varias versiones, bueno, más allá de las versiones. Ese auto estaba del martes a la mañana y llovía, como dice la música. Y bueno, cayó la policía el jueves a la noche, procedimiento y bueno, todo lo que significó. Bueno, todos nos fuimos adentro de nuestras casas, al rato me golpearon la puerta. Raquel y yo, testigos, adentro de ahí, adentro no, ahí nomás. Bueno, partícipe de lo que significó ese procedimiento. Digamos que llama la atención la forma como trabajan estos tipos, muy, muy bien la hacen, ¿no? Dejan un auto en un lugar que medianamente puede pasar desapercibido, porque el auto estaba ahí. Una vecina el día antes le preguntó a mi esposa si era familiar nuestro que tenía el auto ahí. Dijimos, no, ya pensamos que era familiar tuyo, y ahí quedó. Y ahí hizo la denuncia y la policía procedió. Eso por un lado. Por otro lado, esta mañana, digamos, procedimiento con allanamiento nuevamente en un lugar que ya fue allanado varias veces. Se habla, y no podemos asegurar, porque no, realmente lo que encontraron allí no justifica, no es que lo justifica, no pueden tomar medidas de la justicia, me parece a mí. Veremos qué es lo que pasa, porque lo que allanaron y lo que encontraron fueron cueros de animales bovinos, que ya varias veces ese procedimiento en su momento en seda, y siempre encontraron cuero, no encontraron otra cosa. Se habla de fallamiento clandestino, no, nosotros no podemos asegurar eso, porque lo que encontraron allí fueron cueros de animales. Esta mañana, en la zona sur oeste de la ciudad, y bueno, es lo que podemos informar nosotros. No hay nada con respecto a lo que se fijó el allanamiento en esta zona del suroeste de Gálvez. La medida fue haber sido tomada a través de la municipalidad por la funcionaria del área. Y bueno, pero tratamos de hablar con ella. Ella nos explicó que no podía hacer declaraciones porque estaba bajo secreto de sumario. Y por otro lado, estuvimos averiguando, sí, efectivamente ocurrió eso, pero sin poder decir que allí se faena clandestinamente. Sí, había elementos de carnicería, sierra, cuchilla, todo eso ahí, pero más allá de eso, nada. Cueros de animales bovinos. Y bueno, es parte de lo que significa también la vida diaria de Galve, ¿no? En los cuales algunos denuncian y dicen acá, parece ser que traen animales, ta, y bueno. Y esos están derivados a carnicerías de la localidad. No hablo de este caso porque yo no puedo asegurar. Pero la carnicería de Gálvez, en un momento te compran en la semana 3 medias reales frigoríficos y 3 y 4 aparecen por otro lado. Y eso tiene un significado para la salubridad de la población, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué estamos comiendo los galvenses? A veces el precio tira y a veces lo que comemos no es realmente lo que significa un proceso de control de parte de las autoridades que corresponda. Así que es un poco las dos cosas, ¿no? La aparición del auto de San Carlos, que fue robado en una concesionaria así el 1 a las 8 de la mañana, apareció recién el martes a la mañana acá. O sea que todo un día, de acuerdo a lo que pudimos visualizar, no se encontraron huellas digitales en el vehículo, y había una serie de elementos que fue difundido por la prensa de Gálvez, en lo que significa muchos, la tarjeta verde, como se conoce comúnmente de autos, o sea que, alrededor de 30 y pico de tarjetas verdes, que eran las tarjetas que se ve que la persona esta de la cocina tenía de los distintos autos. Un aparato para contar plata y algunos enchufes de celulares, otros de cargadores celulares o de computadora, nada más que eso. Dinero no había allí, el auto estaba abierto, la llave del auto no apareció. Bueno, o sea que es un poco lo que podemos formar. El hecho del auto y el hecho del allanamiento esta mañana, en los cuales, como siempre, caen los municipales. Los municipales llevan un montón de municipales a tomarlos de testigos. Yo a veces me pregunto, ¿no? Y se lo he dicho a la policía también, porque una mañana fui al galpón municipal y venían a buscar gente de la municipalidad para poder ser testigo. En ese momento había otro gobierno. Le digo, escúcheme, no hay fábrica en Galvez que pueden buscar testigos, no hay otro lugar que pueden buscar testigos. No, está autorizado por el secretario de gobierno de esa época. Esperemos que ocurra lo mismo, porque a veces protestan porque están los servicios no se cumplen, pero mientras tanto sacan 10, 15 personas para que vayan testigos. Ese es un poco el tema.